Muy buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 215. Mi nombre es Darío Bardín y vamos a estar como siempre dos horas escuchando del mejor metal, el rock y el blues. Hoy como siempre vamos a tener el bloque del cover, el acústico, la balada, el blues, el temazo en vivo, el super clásico, los bloques de Juan Guareschi y Alejandro Ayo y las bandas emergentes. Les recuerdo las redes donde nos pueden seguir. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. El Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. Nuestro canal de YouTube, Alto Voltaje LP. Nuestro mail para las bandas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp es +549 221 614 5773. Les recuerdo, como siempre, que todos los programas están subidos en Spotify, en iVoox, en Amazon Music y también en nuestro canal de YouTube, como dije anteriormente, Alto Voltaje LP. Ahora, como siempre, vamos a empezar con un tema. Vamos a escuchar a Avenged Sevenfold con el tema Helmet DC. Insane every single time. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Hoy en el bloque del cover vamos a viajar en el tiempo, pero en una parada muy especial. Vamos a arrancar en el Londres de fines de los años 60, en pleno auge de los Beatles, y vamos a terminar en un estudio en el 2006 con un Billy Gibbons encendiendo amplificadores y dándole una nueva vida a un clásico. La canción en cuestión es Revolution. Corría 1968, un año en el que el mundo hervía. Estados Unidos estaba metido hasta el cuello en la guerra de Vietnam. Había protestas estudiantiles en Europa, movimientos por los derechos civiles y una juventud que no quería heredar el mundo tal como estaba. En medio de todo eso, John Lennon escribe Revolution, un tema que no era solo música, sino también una declaración política. Lennon, siempre observador y crítico, quería hablar de cambio, pero también advertir que no toda revolución era buena si venía acompañada de violencia. Musicalmente, la versión original de los Beatles era un rock enérgico, con una distorsión que para la época resultaba bastante agresiva. Era Lennon al frente, con esa voz rasposa y decidida y un riff pegajoso que se convirtió en uno de los más reconocibles de la banda. Pero pasaron las décadas y, como todo clásico, Revolution fue interpretada por muchos artistas, hasta que en 2006 un proyecto muy particular vio la luz: Butcher in the Beatles. La idea era reunir a músicos legendarios del rock y del metal para rendir homenaje a los Beatles, pero con un sonido mucho más pesado, y ahí es donde entra Billy Gibbons. Para quienes no lo ubiquen por nombre, Billy Gibbons es el guitarrista y cantante de ZZ Top, una de las bandas más icónicas del rock sureño y del blues rock estadounidense. Dueño de una barba legendaria y un estilo inconfundible, Gibbons combina el groove del blues con la potencia del rock, y tiene ese tono de guitarra que parece salido directamente de un motor V8. En este proyecto, Gibbons se juntó con un verdadero equipo de lujo: Vivian Campbell, guitarrista de Def Leppard y ex Dio; Mike Porcaro, bajista de Toto; y Greg Bissonette, baterista que trabajó con David Lee Roth, Joe Satriani y Ringo Starr, entre otros. Todos juntos tomaron Revolution y la transformaron en algo más crudo, más denso y con mucha más potencia. La primera diferencia que salta al oído es la guitarra. En la versión de los Beatles es filosa y clara, acá es gruesa, con distorsión pesada y un riff más aplastante. La batería golpea con más fuerza, el bajo tiene más presencia y la voz de Gibbons, áspera y profunda, le da un carácter completamente distinto. Si la original era un llamado firme a pensar, esta es directamente un grito desde el asfalto, con olor a nafta y whisky. Lo interesante es que Gibbons no intenta imitar a Lennon. Él lleva la canción a su propio terreno. La frase "You say you want a revolution" deja de sonar como una reflexión intelectual y se convierte en un desafío, casi como si te estuviera mirando a los ojos desde el escenario de un bar de carretera. Esta versión, además, forma parte de un disco que es un festín para los fanáticos de los Beatles y del rock pesado. Ahí también participan músicos como Lemmy Kilmister, Steve Vai, Alice Cooper y Wayne Mastin, cada uno dándole su propio toque a canciones que creíamos conocer de memoria. Y es que ahí está la magia de un buen cover. No se trata solo de tocar lo mismo con otro cantante, sino de reinterpretar, de darle la vuelta, de sorprender al que escucha. Y eso es exactamente lo que pasa con esta Revolution de Billy Gibbons. Mantiene el espíritu rebelde de la original, pero lo viste con botas texanas, chaqueta de cuero y amplificadores al máximo. Así que acá, en el bloque del cover de Alto Voltaje, vamos a escuchar a Billy Gibbons junto a Vivian Campbell, Mike Porcaro y Greg Bissonette reventando los parlantes con su versión de Revolution de The Beatles. Oh, una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Estamos en el bloque acústico y nos vamos a ir a 1984, cuando Bryan Adams lanzaba su álbum Reckless, un disco que lo catapultó definitivamente al estrellato mundial, y entre sus temas más recordados estaba Heaven, una balada que combinaba la fuerza del rock de los 80 con una sensibilidad romántica que tocó el corazón de millones. Curiosamente, la canción no nació directamente para ese álbum. Adams la compuso junto a Jim Balance y lo grabó originalmente para la banda sonora de la película A Night in Heaven de 1983. Sin embargo, su potencial era tan grande que terminó incluyéndose en Reckless, y el tiempo le dio la razón. En 1985 llegó al número 1 del ranking Billboard Hot 100 en Estados Unidos y se convirtió en un clásico eterno. Tenía algo especial, una letra sencilla, directa, que habla de un amor tan verdadero que se siente como estar en el cielo. Una letra sencilla pero profundamente emotiva. Esa universalidad en el mensaje hizo que se convirtiera en una canción de bodas, de dedicatorias románticas y de momentos especiales para varias generaciones. Años después, Bryan Adams decidió revisitar esta joya en un formato más íntimo, grabando una versión acústica que despojaba la canción de toda la producción ochentera. En esta interpretación, la batería potente y los arreglos de estudio se reemplazan por una guitarra suave y una interpretación vocal más cercana, casi susurrada en algunos pasajes. Esta elección no solo le dio un aire completamente distinto, sino que permitió que la emotividad de la letra brillara más que nunca. Bryan Adams, nacido en Kingston, en Canadá, en 1959, es uno de los cantautores y guitarristas más reconocidos de la música rock. A lo largo de su carrera ha vendido más de 100 millones de discos y ha compuesto éxitos que marcaron una época. Su estilo combina el rock, el pop y las baladas, siempre con una voz rasgada, inconfundible y un talento especial para conectar con la gente. Con Heaven en versión acústica, Bryan Adams demostró que las buenas canciones no dependen de una gran producción para emocionar, sino de la verdad que transmiten. Y es por eso que casi 40 años después de su lanzamiento, sigue siendo uno de esos temas que no pasan de moda y que logran que por unos minutos todo el mundo se sienta en el cielo. Así que acá en Alto Voltaje vamos a escucharla en su forma más pura y simple, porque cuando algo es bueno de verdad no necesita adorno. Esto es Heaven de Bryan Adams en versión acústica. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more. And baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. Someone who will turn your world around, bring you up when you're feeling down. Now nothing can change what you mean to me. Oh, there's lots that I could say, but just hold me now, 'cause I love her like the way. Con este y todo cantamos y tratamos de tomar este momento como una distensión y un esparcimiento, ¿eh? Ustedes cantan, a ustedes les gusta. Ustedes son muchachones. Vamos a ver, junto a mí, a ver. El temazo en vivo. Cuando el pam pam arde la impronta, iluminando así el costado imaginario del encuentro. Vengo roqueando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contenta. Un buen descanso, la sopa, el abrazo fraternal de un amigo que a la voz te está faltando. Para que de un salto dejes la falopa y el enfurecido que anda rimándote en la tajareta día domingo, ¿eh? corazón está torcido de no tener esa intención. Tanto de andar se quemaría tu vivir del barrio donde nacimos. Mira a tu lado todos, todos cuando te quedes día domingo lejos de la ciudad bajo el sol compartiendo el cambio. Ahora y pa' un país. Ahora y pa' un país. Ahora y pa' un país. Muchas gracias. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. A principios de los años 90, el hard rock melódico y el glam metal todavía tenían un lugar importante en las radios y en MTV. En ese contexto, la banda neoyorquina Danger Danger lanzó en 1991 su segundo álbum de estudio, titulado Screwed Light, un disco que seguía la fórmula de su debut: canciones festivas, guitarras afiladas, estribillos que se quedaban pegados, y por supuesto una gran balada. Esa balada fue I Still Think About You, que con el tiempo se convirtió en uno de los temas más queridos de la banda. Danger Danger se formó en 1987 con Ted Polley en la voz, Bruno Ravel en el bajo, Steve Webb en la batería y el gran Andy Timmons en guitarra principal. Un músico virtuoso que aportó un sonido más pulido y técnico a las composiciones. Venían de un primer disco homónimo que había tenido buena repercusión, especialmente en Japón y Europa. Y con su segundo álbum buscaban consolidar su lugar en la escena. I Still Think About You es una balada rock que arranca suave, con una introducción de guitarra limpia, muy melódica y una atmósfera cargada de nostalgia. Poco a poco va creciendo, sumando intensidad en la batería y las guitarras, hasta explotar en un estribillo que es puro sentimiento. La voz de Ted Polley transmite perfectamente esa mezcla de tristeza y deseo que marca la letra. Habla de un amor perdido, de esa persona que ya no está, pero que sigue ocupando un lugar en los recuerdos y en el corazón. No es una letra compleja, pero sí directa y muy efectiva, con frases que calan hondo para cualquiera que haya pasado por una historia así. En cuanto a la producción, el tema mantiene ese sonido característico del rock melódico de la época. Guitarras con mucho brillo, coros potentes y un solo emotivo de Andy Timmons que le da un sello especial. Además, la canción tuvo su videoclip, emitido en rotación en canales como MTV, con la clásica estética glam de la época. Pelo largo, luces suaves, tomas en blanco y negro y planos cercanos que buscaban transmitir la emoción de la letra. Aunque Screwed Light no tuvo el éxito masivo que la banda esperaba, en gran parte porque el grunge empezaba a dominar la escena, I Still Think About You logró mantenerse como un favorito entre los fans y un ejemplo perfecto de lo que Danger Danger sabía hacer: combinar la energía del hard rock con baladas llenas de sentimiento. Hasta el día de hoy sigue sonando en emisoras especializadas y en playlists de baladas rockeras de los 90, recordándonos una época donde el rock no solo hacía saltar, sino también emocionar. Así que si hoy la escuchamos, es inevitable que más de uno piense en alguien del pasado, y que al menos por esos minutos pueda decir "I still think about you". About you, trying hard to let it go. My head says yes, but my heart says no. I wish I never had to choose. I've been walking down the same old road, trying hard to forget you, but I just can't you go. rock and roll y nada más. Bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Albert Collins. Albert Collins nació el 1 de octubre de 1932 en Leona, Texas, pero su familia se mudó a Houston cuando él era apenas un niño. Allí, en una ciudad que hervía de cultura musical afroamericana, Collins empezó a empaparse de sonidos de gospel, jazz y blues. Curiosamente, su primer instrumento no fue la guitarra, sino el órgano, y esto le dio un sentido rítmico muy particular que después trasladó a sus cuerdas. Su gran inspiración inicial fue Lightning Hopkins, leyenda del blues tejano y, casualmente, su primo. Hopkins le mostró que el blues no era solo una forma de música, sino una manera de contar historias. Fue entonces cuando Albert dejó el órgano, tomó una guitarra y comenzó a desarrollar un estilo muy personal. Desde el inicio, se diferenció del resto. Tocaba una Fender Telecaster, pero con una afinación abierta en fa menor, algo prácticamente inédito. Además, usaba cuerdas pesadas, tocaba con los dedos en vez de púa y aplicaba un ataque percusivo casi como si cada nota fuera un golpe de martillo. Esto creó ese sonido cortante, filoso y penetrante que lo haría famoso y que le valió apodos como The Master of the Telecaster y The Iceman. A finales de los 50 empezó a trabajar como músico profesional en los clubes de Houston, que eran verdaderos laboratorios del blues eléctrico. En 1958 grabó su primer sencillo, The Freeze, un instrumental que fue todo un éxito local. Curiosamente, este tema fue el inicio de su marca registrada. Collins comenzó a bautizar muchas de sus canciones con títulos relacionados con el frío, como Frosty, Snow Cone, Ice Picking, Frozen Alive y Cold Snap. Durante los años 60 y buena parte de los 70, Collins fue ganando fama como uno de los guitarristas más originales de la escena, pero su reconocimiento era sobre todo en circuitos de blues y rhythm and blues. No buscaba sonar como nadie más, su Telecaster sonaba aguda y afilada, como una navaja de hielo que cortaba el aire. En vivo era un verdadero showman. Salía del escenario y caminaba entre el público con cables de hasta 30 metros. Improvisaba solos interminables y a veces terminaba tocando fuera del local, en plena calle. La gran oportunidad de Albert llegó a finales de los 70, cuando firmó con el sello Alligator Records, que impulsó su carrera a nivel internacional. En 1978 lanzó Ice Picking, un disco que lo puso en la primera línea del blues moderno. A esto le siguieron trabajos como Frostbite de 1980 y Cold Snap en 1986, que no solo mostraban su maestría en la guitarra, sino también una voz potente, rasposa y cargada de sentimiento. En 1987 grabó junto a Robert Cray y Johnny Copeland el álbum Showdown, que ganó el premio Grammy a Mejor Álbum de Blues. Este disco es considerado hoy uno de los trabajos más icónicos del género de la década de los 80. Collins fue también un puente entre generaciones, inspiró a músicos jóvenes como Stevie Ray Vaughan y Gary Moore, quienes reconocieron abiertamente que su sonido había influido en ellos. Su estilo, que mezclaba blues tejano, funk y rhythm and blues, fue clave para mantener el blues eléctrico fresco y relevante en una época en la que otros géneros acaparaban la atención. Por desgracia, en 1993 le diagnosticaron cáncer de pulmón. Pese a la enfermedad, siguió actuando mientras tuvo fuerzas, regalando actuaciones memorables hasta sus últimos meses. Falleció el 24 de noviembre de ese mismo año, 1993, a los 61 años, en Las Vegas. Hoy, Albert Collins es recordado no solo por su técnica y su sonido inconfundible, sino por su carisma y su energía en vivo. Fue un verdadero innovador que convirtió el frío en un sello musical y que dejó una huella imborrable en la historia del blues. Su Telecaster, afinada de manera única y con ese ataque helado, sigue inspirando a guitarristas de todo el mundo. Yeah. eyes all my life, yeah. I said, worry, worry, worry, worry, woman. I had worries all my life, yeah. Thank you. I'm doing wrong. I say you're playing with my mind, woman. You're always accusing me of doing wrong. I can see your lights on, baby, but I can't see nobody home. Now here come my mother-in-law. It's the same thing every day. Ever since we've been married, baby, she tried to drive me away, yeah. Now you're still accusing me, babe. Accusing me of doing wrong. I can see your lights on, baby, but I can't see nobody home. I got to go to work downtown. If I get home a little late, baby, you say I'm out messing around. Now you're still accusing me, baby. Accusing me of doing wrong. I can't see your lights on, baby, but I can't see nobody home. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola a todos, mi nombre es Yami Carlomagno de Buenos Aires, Argentina, y les dejo para que escuchen mi nuevo single que se llama Juguete. Espero que lo disfruten. continuación, en Alto Voltaje, Juan el Cordobés nos trae... Temazos de película. Hoy vamos a viajar al año 1994, cuando todavía podías entrar a una radio con un cassette y un sueño, y salir en todos los noticieros y salir en todas las playlists que se armaban y que se pasaban al aire en una FM. Sí, estamos hablando de una película que tiene mucho que ver con esto, porque hoy vamos a hablar de Airheads, o como le pusieron acá, Cabeza Huecas. Una película que fue dirigida por Michael Lehman, sí, el mismo de Heathers. Heathers, esa película que tiene actores como Winona Ryder y el pibe este, no me acuerdo cuál, bueno. Esta peli junta tres tipos que quieren que su banda sea escuchada, cueste lo que cueste. Estamos hablando de el grande de Brendan Fraser como Chaz, el líder que se la tira de fachero. Stevie Buscemi como Rex, el guitarrista con cara de... te voy a chorear algo. Y un jovencísimo y inhóspito en aquella época, Adam Sandler, como Pip, el baterista medio despistado. El plan maestro, ¿en qué consistía? Tomar una emisora de radio como rehenes, con pistolas de agua, obvio. Todo se va a la mierda y termina en un despelote épico. Entre los secundarios había un gran elenco: John Mantega, Michael McKean, Judd Harrelson, y hasta aparece Lemmy Kilmister de Motorhead en un cameo relámpago. Hay un dato curioso: cuando se estrenó, bueno, ni Fraser ni Sandler eran superestrellas, no los conocía nadie. Hoy los mirás y parece una película llena de, no sé, Avengers de la comedia, por decir algo. Nada, un clásico, una película que es un clásico ahora. Y por supuesto que si te estoy presentando esta película es porque el soundtrack es una locura, una caja fuerte llena de temas noventeros que vale la pena repasar. Motorhead, por ejemplo, con Born to Raise Hell, que ya vamos a hablar un poquito más. Anthrax, White Zombie, Ramones, Four Non Blonde, loco, ¿se acuerdan de esa banda? Bueno, acá tiene con un tema que justamente no es el hit del momento, pero bueno, también aparece acá Prong y varios más. Ahora, bien, vamos a hablar del tema estrella, del tema que vamos a presentar a continuación, que se llama Born to Raise Hell, compuesto por Lemmy, especialmente para la película y publicado en el disco Bastard del año 1994. Es puro gas para el alma rockera. ¿De qué habla? Habla de vivir sin pedir permiso. Es un grito de guerra para los que no se dejan domesticar, para los que creen que la vida es demasiado corta como para no armar quilombo con amigos, cerveza y guitarras al palo. No es solo fiesta, es actitud, es decir, soy así y sí. ¿No te gusta? Correte del medio. La versión del soundtrack es todavía más explosiva porque participan Ice-T, que le mete rap con mucho veneno, y Whitfield Crane aporta esa voz rasposa y se mezcla con Lemmy como si estuvieran todos juntos en un bar a las 3 de la mañana con las paredes transpirando rock. En resumen, es el tipo de canción que no te pide que subas el volumen, sino que te lo obliga a que lo hagas. Así que subilo directamente, ajustá el volumen al mango, ponete los auriculares, porque vamos con Motorhead, Ice-T y Whitfield Crane, y este temazo de una gran película que recomiendo que vean, y el tema es Born to Rise Hell. Como dice Lemmy, no estamos acá para quedarnos sentados, estamos nacidos para levantar el infierno. Everybody terrified, yo, it don't seem fair. What are you waiting for? You know the day destroys the night, night divides the day. Y seguimos en Alto Voltaje y estamos en este bloque donde contamos la historia de alguna canción que tenga que ver con algún hecho real. Y hoy nos vamos a diciembre de 1971 en Suiza, Montreux, un lugar tranquilo, casi de postal, montañas nevadas, el lago Lemán reflejando las luces y un clima de paz absoluta. Ahí llegó Deep Purple para grabar lo que sería su nuevo disco Machine Head. Y no iban a grabar en cualquier lado, eligieron el casino de Montreux, un sitio legendario para conciertos, muy ligado al famoso Montreux Jazz Festival. Además contaban con el estudio móvil de los Rolling Stones, una maravilla técnica para la época. Imaginen grabar con calidad de estudio, pero en cualquier lugar del mundo. El plan era perfecto, trabajar sin prisas, lejos del caos de las giras y de las ciudades grandes. Pero claro, el destino tenía preparada una sorpresa. La noche antes de que empezaran a grabar, el casino albergaba un concierto de Frank Zappa and the Mothers of Invasion. La sala estaba llena, el show iba a ser increíble y entonces alguien en el público, un espectador que después pasaría a la historia como un idiota con una pistola de bengalas, decidió disparar una bengala hacia el techo. El techo estaba cubierto de un material inflamable, así que en segundos el fuego se desató. La gente empezó a correr, el humo cubrió la sala, el calor se volvió insoportable. En pocos minutos el casino entero estaba en llamas. Y desde un hotel cercano, Deep Purple observaba todo impactados. En medio de esa imagen impresionante, con una columna de humo elevándose y reflejándose en el lago, el bajista Roger Glover dijo esas palabras: "Smoke on the water", humo sobre el agua. El incendio no solo arruinó el concierto de Zappa, sino también dejó a Deep Purple sin lugar para grabar. Tuvieron que improvisar. Primero intentaron usar un teatro local, pero el volumen de la banda, y acá estamos hablando de Deep Purple, no fue bien recibido por los vecinos y los echaron. Finalmente encontraron su salvación en el Gran Hotel de Montreux, que estaba cerrado por temporada. Lo convirtieron en un estudio improvisado. Micrófonos en los pasillos, colchones contra las paredes, cables por todos lados. Era un caos organizado, pero funcionó. Ahí, entre habitaciones y corredores, nació Machine Head. Y entre sus canciones incluyeron una que era una crónica exacta de lo vivido. Todos salimos a Montreux, a la orilla del lago de Ginebra. Algún idiota con una bengala quemó el lugar hasta los cimientos. Es decir, no es una letra poética o inventada. Es un relato, casi periodístico, pero con uno de los riffs más famosos de la historia del rock. Ese riff, creado por Ritchie Blackmore, es tan reconocible que casi cualquier persona que agarre una guitarra lo intente tocar, aunque sea mal, siempre suena. Y lo curioso es que la banda no creía que fuera un hit. No lo lanzaron como sencillo hasta un año después, pero cuando llegó a las radios, explotó. Hoy, Smoke on the Water es mucho más que una canción, es una leyenda. En Montreux todavía se recuerda aquella noche. El casino fue reconstruido y hasta hay placas contando la historia. Frank Zappa perdió todo su equipo en el incendio y Deep Purple ganó una de las historias más increíbles de su carrera. Así que cada vez que escuches ese riff, pensá en esa noche fría de diciembre en Suiza, cuando el fuego iluminó el cielo, el humo se posó sobre el lago y nació un clásico eterno del rock: Smoke on the Water, de Deep Purple. El Cazador Nocturno te trae... Under del Mundo. Buenas noches o buenas tardes. Bueno, esta vez nos vamos a situar en Italia con una banda de death metal melódico. La banda es de Roma específicamente. La banda se formó en el 2015, tienen tres discos de estudio. En el 2017 sacan Sacred Scarlet, en el 2019 sacan Dark Moda, y este año, el 28 de noviembre, va a salir su nuevo disco Ordalia. Bueno, la banda es una, como dije, una banda de death metal con una voz femenina y donde maneja guturales muy agresivos y una voz limpia muy espectacular. Participan en muchos festivales y bueno, tienen unos riffs realmente increíbles. La banda está formada por Luigi Caroxi en la guitarra, Julia Elenoir en la voz, que es con la que hablo normalmente, Andrea De Carolis en la batería y Armas Asai en el bajo. Bueno, ahora vamos a escuchar dos canciones de ellos súper interesantes, principalmente para los amantes del death melódico con voces femeninas entre guturales y voces limpias con mucho poder. Vamos a escuchar Everal Injuries y Pain of Pain. You are not the failure. Why don't you watch? que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico. Y hoy tenemos Rock and Roll de Led Zeppelin, lanzada en 1971 dentro del mítico Led Zeppelin 4. Y esta joya nació casi por accidente. Todo empezó en un ensayo. La banda estaba trabajando en otra canción que no terminaba de arrancar, cuando de pronto John Bonham, el motor rítmico de Led Zeppelin, comenzó a tocar un patrón de batería que recordaba al clásico Keep on Knocking de Little Richard. Ese ritmo frenético, lleno de swing y potencia, llamó la atención de Jimmy Page, que no dudó en sumarse con un riff crudo y directo. John Paul Jones se metió con el bajo y Robert Plant empezó a improvisar líneas vocales cargadas de energía. En cuestión de minutos, la banda había creado un tema que rendía homenaje a las raíces mismas del rock and roll. Musicalmente, rock and roll es una especie de carta de amor a los años 50, pero con el músculo y la potencia de principios de los 70. El tempo es rápido, la batería suena como un trueno y la guitarra de Page corta el aire con ese tono inconfundible. La letra es sencilla, casi minimalista, pero perfecta. Habla de nostalgia, de cómo el rock sigue siendo el motor que mueve a una generación y de que, a pesar del paso del tiempo, la energía no se pierde. Plant canta como si estuviera en un concurso para romper vidrios a puro pulmón. En vivo, rock and roll se convirtió en un punto fijo de los shows de Led Zeppelin. Muchas veces lo usaban como apertura para entrar al escenario con una descarga de adrenalina que ponía al público de pie al instante, y otras como cierre, dejando a todos con la sensación de que acababan de vivir algo único. Incluso después de la disolución de la banda, los miembros sobrevivientes lo tocaron en reuniones especiales, como el famoso concierto de 2007 en Londres. Una curiosidad es que esta canción también fue usada en varias películas, series y publicidades, porque su energía es tan universal que trasciende épocas. Además, ha sido versionada por artistas de distintos géneros, desde rockeros clásicos hasta bandas más modernas, todos queriendo capturar un pedazo de esa magia. En definitiva, rock and roll no es solo una canción, es un recordatorio de por qué este género cambió el mundo. Tiene historia, tiene fuerza y sobre todo tiene esa chispa que sigue encendiendo corazones 50 años después. Así que suban el volumen, porque acá en el bloque del superclásico de Alto Voltaje tenemos a Led Zeppelin con Rock and Roll. Yeah. Este es el bloque de las bandas emergentes. Take that one to heart. ¿Cómo va toda la gente de Alto Voltaje? Acá Franco de los Teoría 23, el guitarrista, uno de los cantantes. Quería mandar un saludo enorme a toda la gente y toda la comunidad de la radio que está escuchando prendida. Muchísimas gracias a Darío y al equipo por pasar nuestra canción. Nuestra banda es de Córdoba Capital, hacemos un punk teórico y nos encantaría que se sumen a escucharnos. Los invitamos a todos a las redes, @teoria23ok, en lo que es Instagram, TikTok y demás. Pueden encontrarnos en YouTube y en Spotify como Teoría 23. Un abrazo enorme. Rock and roll y nada más. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y llegamos al final de esta edición 215 de Alto Voltaje. Recuerden que si quieren escuchar cualquier programa, ya están subidos en iVoox, en Spotify, en Amazon Music y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Les digo, por si nos quieren seguir en Instagram, estamos como @altovoltaje71. En Facebook estamos como Alto Voltaje. Y el canal de YouTube, como les dije, es Alto Voltaje LP. El mail, para los que quieran mandar su música, es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp, +549 221 614 5773. Esto es todo por hoy. Nos vamos a ir escuchando a Dirty Honey con California Dreaming. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.